Perro, mi perro, ¿no? Y subo por ahí y mi señora me Ah, es que tengo ya, si el perro de abajo debe ser la perrita, la Estela, me dice, tiene una perrita. Y entonces, pero el ruido fue súper extraño, porque alguien tocó la puerta y de este sonido. Perro, por más que sea una cola, no puede tener un golpe así tan duro, porque tiene pelo y todo eso, todo eso. Algo así. Entonces, después me extrañé y quedé más o menos preocupado. Veía gente, miré para allá para el frente de mi casa, no, mi hermano siempre, todas las mañanas a veces, nos pillan, incluso a nosotros más o menos durmiendo. Y varias veces me ha pillado así durmiendo, porque ella se levanta súper temprano. Entonces yo miré para allá y claro, estaba el cañón de la cocina de mi viejo ahí, y estaba saliendo humo. Entonces dije, nada, se levantar. Y apuré el sol y se levanta. Entonces, cuando me dijo la sol eso, me recuerdo, ah, bueno, se lo perro entonces. Después empezamos a pegar el fuego, a calentar el agua, y yo me lavé la cara, todo. Después empezamos a preparar, ella preparó un pancito, pusimos la mesa y mi niño se pone a tontear con el día y con la tele. Y en eso, mi señora empieza a tallar el mate, alcancé a tomar un mate. No, primero mi señora sale, enjuagó el mate tubo, le echamos la hierba, la bombilla, entonces con la bombilla todo ya. Y sale por la puerta. Y yo miro por la puerta abajo del andén y veo a dos personas, uno con una mochila y otro con un colíbano, que iban entrando para adentro. Y justo en ese callejón al lado atrás de mi casa, callejón hay una macha. Entonces yo dije, ah, esta gente va a la macha. Y me extrañó un poco porque como que miraban para atrás. Miraban esta gente. Ya, llegó el primero de por portón abierto y el segundo lo pasó cerrado. Y entraron para adentro. Ya. Terminó de lavar el mantú en mi señora y ahí nos fue, le echó hierba y empezó a tallar y empecé a poner un pedacito de hojilla. Me tomé un mate, luego ella estaba tomando un mate cuando de repente sentimos el ruido de la rueda de un auto, una acelerada de la entrada. Yo creo que estaban ahí a la entrada, ya agrupados de antes. Entonces entran, pero entran súper fuerte como de entrar al callejón hasta entrar en el callejón, como 20 metros, 20, sería más o menos. Entonces la pura, una pura acelerada y llegan y frenan frente al portoncito mío. Entonces frenan ahí y bajan rápido. ¿Qué pasó? Dice mi señor. Entonces ahí yo salgo corriendo, bien, tengo que ver, mi hermano no está así, anda despacio. Y había visto la camioneta de mi madre. Entonces llego y salgo por acá y veo la camioneta, una camioneta de Bobe y otra camioneta, la otra también. Y ahí vienen todos corriendo, apuntando. Entonces yo, la única reacción, solo es un carabinero y salimos para afuera. Salimos para afuera. Y en ese entonces dije, puta, ¿qué hago? Entonces me dicen, abrí las manos ya. Y miro para el lado abajo y venían todos por el lado abajo, el potrero está abierto, entonces entraron todos por ahí, una montonera de gente ahí, como 20 efectivos más o menos. ¿Andaban vestidos de carabineros, de Bobe? De la PDI, un poco de diferentes ropas, tipo de Sí. automontaña, de casco que venían entrando por el lado atrás de mi casa. Y esos dos que pasaron para adentro primero, volvieron para acá. Entonces cuando yo empecé a tomar mate, seguramente se comunicaron y entraron para acá también. El hecho es que me rodearon por ahí también. Al lado del invernadero de mi mamá por ahí, venía corriendo esos dos y todos los otros de atrás y más algún pequeño por ahí. Entonces, ahí ya, bueno, yo me quedé tranquilo. Llegan los del bote y ya entra la casa. Se dan la orden y entran corriendo dentro de la casa. Algunos de la PDI también, y me dicen, ya, tírate al suelo, el golpe. Y me tiré al suelo y como andaba con un gorrito, era tipo un capuchón, y me lo bajan completo, me bajaron el gorro completo, me taparon la cara, y me dejan en el suelo. Y él me pone la esposa. Y entonces viene corriendo a mi mamá y le viene a preguntar por qué tiene, qué pasó con mi hijo, qué le están haciendo, por qué lo tiene ahí. Y mientras ocurre eso, no, señora, aquí tenemos, no estamos aceptando una serie de procedimientos, nomás que no tenemos una orden de detención en contra de su hijo. Entonces, y mi señora la sacan para acá, nomás. Pero por ahí quedó un chiquitito arriba, durmiendo en su cama, porque ella estaba durmiendo, tiene 6 años. Y ahí, mientras ocurre todo eso, viene de atrás un caballero, uno del bosque, me parece que era, con una cámara grabando. Viene con una cámara grabando y empieza a grabar por todo alrededor primero de la casa. Se toman un tiempo para grabar por todo alrededor de mi casa y después llevo la cámara para adentro, dentro de la casa. Y ahí empezó a grabar todo adentro. Pero había ya un choclo de gente adentro, un choclo de gente de copia adentro, ya dando vueltas, melodeando adentro, todo en el segundo piso. Improvisando y todo. Sí. Y nos pudimos ir a buscar a mi chiquito, no tuvimos nada, ahí está sacando. No sé cómo habrá sido el otro mismo chiquito de arriba. ¿Pusieron también el estudio? No, ahí la empujaron por fuera nomás, la sacaron por un lado y no la dejaron acercarse más a la casa. A nadie más nos dejaron acercar de la casa, ni siquiera a mi mamá. Entonces después me dijeron, ya vamos. Y me levantaron entre 2 o 3 y me subieron a la camioneta del Bope y me sacaron para allá. Y de ahí me sacaron el gorro arriba, cuando llegué a la camioneta, me sacaron el gorro, la capucha, y ahí miré para allá, y por la ventana del auto del Bope. Y veía como todos se metían para adentro, para mi casa, no. Y la comunidad no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Después de que se lo llevaron aquí, después sale mi hermano a conversar por el otro lado, sale a conversar un poco con la con esta gente. Y mi hermano me dice, Javier, usted tiene que acompañarnos también, tiene que constatar, solamente no tiene orden de arrestar, de arresto. Usted tiene que acompañarnos para identificarlo, ¿no? El control de identidad. Sí. Y le pusieron otro tipo de amarras, esas para empaquetar, una cuestión de plástico. Se amarraron las manos con eso. Y de ahí nos sacaron en la camioneta del golpe hasta el pavimento afuera. Y de ahí nos cambiaron a la otra camioneta. Y luego hacen todo rápido ahí, nos cambian de la camioneta. Mientras viene saliendo todo, y cuando una vez que sale todo, la gente se empezó a dar cuenta y empezaron a venir acá a mi casa. Y entonces, ¿no? En eso se empezaron a apurar y nos trajeron para acá. Nos trasladaron para acá, para la tercera comisaría. Y ahí no pudimos ver nada más. Yo no alcancé a ver nada real. Y ahí me comenta mi primo que ellos habían llegado cuando ya llegaron. Porque llegar, tienes que tratarte. A todos les dispararon, a nosotros. ¿Así como llegaron ustedes a la casa de él? Sí, les dispararon. No, ellos no. Nosotros somos de otro sector. De otro sector, de otro tema. Claudio Sánchez está aquí. Sí. No, ninguno de ustedes, ¿no? ¿Ah? ¿Ninguno de ustedes dos? No. ¿Y dónde está Claudio? Está en el mismo año de nosotros. ¿Y cómo está él? Está bien. Claudio está bien. Es del hogar, el estudiante. Sí. Del hogar. Al tarde lo tomaron afuera del hogar. Sí, por eso. Sergio, ¿y ustedes están en qué? ¿Por cuál de todos los allanamientos? Nosotros ahí estábamos en la audiencia del PP. Sí. De ahí lo agarró. ¿A dónde fue? Ustedes fueron a la formalización. Sí. Allí. Y llamaron acuática a ustedes y se lo agarraron. No, no. Estamos por el mismo peligro. Por el mismo. Ahora, se lo agarraron selectivamente. Sí, tenía orden de hecho, el domingo. Pero al mismo afuera del. No, yo a mí me agarraron en Bilbao con. ¿Iba caminando solo? Sí, iba caminando con un compañero. Y ahí llegaron policías de Chile. ¿Por qué lo acusan ustedes? ¿Ah? ¿Por qué lo acusan? Por el parque. ¿Por el bypass? ¿Por el bypass? ¿El turbo? Ahí estaba el turbo del bypass. Entonces, justamente en ese tiempo también, cuando ocurren estos hechos, nosotros estamos justamente ahí en la comunidad, en una construcción de pozo profundo que veíamos. Esto también es un trabajo de Marco Vázquez, del Servicio sí. De Cultura. Él nos hizo toda la movida con Andrés Montupí, nos consiguió los recursos más o menos, Y ahí fuimos trabajando eso, y estábamos trabajando en eso más o menos, me acuerdo en esa fecha, cuando ocurrió eso, porque eso era la noticia del día, al día siguiente, en la mañana, la que vio, y finalmente escuchamos en el canal 2 también. ¿Todos trabajando en eso ustedes? Sí, nosotros, pero ellos son de nosotros, pero también son de la comunidad, están al otro lado del estero. A ver, pero este relato que tú haces, ¿de cuándo es este pozo? Este pozo. ¿De cuándo? ¿Cuándo estaban trabajando en este pozo ahora? ¿O tú quieres contar algo que pasa ahí? No, es que yo me acuerdo. ¿Ya? ¿De esa vez? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? No sé si la van a... ¿Y qué pasó con eso? ¿Ya? ¿Ya? Como fiesta, tú puedes decir. Sí, pero ustedes son de las comunidades cercanas al gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué cargo le está disputando? ¿Qué cargo le está disputando? A mí me dijeron que me interesaron Mecha, ¿Mecha Siga? Pues sí, no sé qué onda, pero me dijeron que era de 1.4 metros, 1.40 metros, de Mecha. Mecha. No entendí bien si era exclusiva o era. No sé, entendí. ¿Ya? ¿Y balas también, no? Y balas de ese calibre, me dijeron. Que de munición de guerra. Cartuchos de 12. 4 cartuchos de 12, me dice. 4 cartuchos de 12. Escopetas hechizas, 2 escopetas hechizas. Y yo tengo 850 en mi pieza y tengo dos niños ahí y no sé cómo puedo tenerlo. ¿Cómo porque la única pieza que tengo va encima y arriba. Y yo esto lo veo todo completamente nosotros estamos cerrando justamente un capítulo de la compra del fondo de don Jorge Lusinger, el fondo Santa Margarita y el fondo San Miguel. Entonces, la primera vez que tenemos la posibilidad de comprar las tierras, cuando ya se cerró la negociación, se llegó a un acuerdo de precio y todo. Yeah. Está el contrato en la notaría Loyola. Yo vine a firmar el contrato, falta que firme el dueño de la propiedad y todo. Y hay otras comunidades que se movilizaron, que están haciendo presencia mediática acerca de oponiéndose a la compra. Yeah. Y, pero nosotros hemos conversado con el señor Villaraño, con don Eduardo Rivero. Estamos cercanos al gobierno. Desde mayo empezamos un trabajo duro para empezar a avanzar en todo el procedimiento, porque a última hora nos estén fallando los papeles. Mayo se cerró la negociación, junio tuvimos más avance, julio, agosto. Entonces hicimos todo lo que había que hacer. Y ya nos dijeron que ahora faltaba la firma de este caballero más para que nos traspasen los premios. Entonces estamos constantemente conversando, y ha estado la intendenta, ha estado el gobernador conversando este tema. Entonces están todos pendientes y me llaman por celular. El gobernador me ha llamado varias veces por celular, qué está pasando, qué pasa con Marifil, ha firmado o no ha firmado. Entonces Marifil es el de la panadería. Yo el otro día le expliqué más o menos que el tema de Marifil, él firmaba después que firmara el dueño. Firma el dueño, después la notaría misma se hace cargo de llevar esa compraventa a la CONADI y firma el director nacional. Y con eso ya sigue todo lo otro, la inscripción al conservador y todo eso. Pero eso era lo último, porque aquí está ya cerrándose el perrito. Entonces hemos sido una comunidad nosotros que hemos estado constantemente dialogando, e incluso con el tema de Luxing, ¿no? Sí, sí. Yo lo conocí, ¿cómo? Ya pensé. Estábamos ahí, estaba aquí, estaba un poquito más allá de la patio. ¿Me sacó? Estaba tomando café en el premio. Ahí es que dar la vuelta a la aldea. Lo que pasa es que ahí también el negocio ya se cerró, ¿no? Ahí ya se vendió el fondo Y yo estoy tratando de seguir el hilo de lo que usted dice, porque ahora que ya se vendió y ahora que les empezaba a corresponder a ustedes tomar posesión, o alguna otra comunidad, ¿no es cierto? Claro, bueno, a ustedes de hecho un paso, sí. No, ninguna. Solamente por la vía del legado. Yo creo que ustedes eran como parte de los beneficiados, que iban a ser las familias beneficiadas. Sí, hay un acuerdo también que si una de las dos partes se echa para atrás, tiene que pagar 500 millones. Del monto de la negociación, que son 2.000 millones, 2.500 millones de pesos más o menos por este negocio. Entonces, si se echa para atrás la Conadi. Está regresando ese cuento, porque en este incidente pueden intentar caer el negocio. Y el Conadi y el gobierno se ve obligado a avanzarlo por 250 millones. Y el rico se queda con su premio, y además la Conadi no gasta los 2.500 millones, sino el 10%, ¿no? Porque tienen que pagarle. Pero no lo... Nosotros firmamos a. Yo firmé esa compraventa. Pero después. Pero no lo pillaron en ocupaciones ni nada, solamente que les van a hacer un montaje solamente de algún hecho. Sí, y eso es lo grave, porque nosotros. El tema de portar las armas y todo eso. Sí, porque nosotros yo no bucha para que esta gente no me haga un montaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al final los dirigentes nosotros? No sé, poner cámaras, instalar cámaras en todas las casas de los dirigentes para que no. Reality, claro, para que vean que no hacen nada. Entonces, no sé, claro, yo creo que esto es traspaso. Vamos a ver, voy a conversar con la gente de la calle a ver qué es eso para tomar la cola ahí, porque si empieza a intentar. A intentar tiro de casa por donde puedo ir la banda. Ustedes me han indicado y la autoridad, por lo que ustedes están dialogando, salvo que le hayan dado un dato, ¿no? Intentar esta acción que podría eventualmente interrumpir el proceso, es malo. Oye, el tema del pozo me queda dando vuelta todavía. La relación que tú haces del fozo de 50 metros, el pozo. Bueno, ahí estamos en la máquina todavía. Ya, pero cada vez que hacíamos, por ejemplo, teníamos un avance con el pozo profundo, por ejemplo, hacíamos un asadito, le hacíamos un asadito a la gente del gobierno. A los maquinistas, a los operarios de esa máquina. Ah, ya. Porque es una tremenda máquina. Ya. Entonces, los operarios son profesionales y ahí les hacíamos su asadito y amanecíamos con los cabros. Y después el tema de la piscina, armado de la piscina, después los trazados de los. Ya, pero dijeron algo acerca de. No, vamos a hablar. Ya. Entonces ahí necesito ver porque tengo fechas también más o menos, o sea, tengo una carpeta en mi casa para que no me la vayan a buscar, donde están los planos, todos los trazados. Y donde se hizo un trabajo, más o menos, donde hay un calendario más o menos de trabajo. Y debe estar la carpeta. Sacar una fotocopia para demostrar que entró en la casa. ¿Esa carpeta está dónde? En la casa. En mi casa. ¿Qué problema que dice Juan Catelá? En riego por profundo. Y si no, están en los. Debería tenerlo el agrónomo don Francisco Delgado. Ya. Es el constructor, el representante de esa. ¿Ese proyecto? Esa empresa que construyó toda la obra. Entonces tiene que haber un calendario más o menos de trabajo que íbamos haciendo, digamos. Entonces nosotros queremos ver porque esa fecha nosotros no teníamos tiempo para nada. Entonces que después nos relacionen con eso, con el tema del bypass. Ah, ya, ahí entendí. Claro, cuando lo sea. Y aquí nos da buena prueba para la defensa. Yo he estado todo este proceso metido, diferente. Y aquí todas las reuniones que hemos estado con José Tralcal, hemos estado en todas las reuniones, entonces, y hemos demostrado avance y todo. Entonces, todas las veces tenemos un avance paulatino, y entonces ya estamos cerrando ese capítulo, y hoy nos montan esa máquina y ahora no sabemos qué hacer. Porque aquí los abogados supuestamente tienen 5 días para apelar y Pablo Peló, ¿no? Aquí tiene el abogado de es que iban a hacer eso. Sí, el defensor de Coto. Mira, Jaime López. Jaime López es defensor público, ¿no? Sí. Pero el caballero no me da confianza ya porque el otro día el fiscal estaba pidiendo 5 meses y él dijo que son 7 meses. Y le dieron y la jueza no, no tengo 7, dijo la jueza. ¿Lo investigan? Sí. Entonces ya. Más tiempo, ¿no? Sí. ¿Y lo que tenía en cuenta la gente? Sí, 7 meses de detenido para el hecho que ellos investigan. Ahí me voy a chullar, tuvo 13 meses, bueno, y después lo dejaron en libertad fuertemente. Vamos a mandar al Estado. Sí, yo creo que hay A ver, si nosotros llegaron a entrar tampoco, no haberlo bien. No, si no dejaron entrar a nadie. Nosotros ya teníamos orden para detención. Ustedes no sabían, ¿no? No sabían, ¿sabes? De hecho, aquí hay varios peñas de dos. La verdad es que hay un lío. Porque la misma comunidad, todos son de responsabilidad. Yo creo que aquí igual nosotros estamos conversando con los que falta si que no lo dan en la condena, bueno, no. Yo primero no estoy dispuesto a estar siendo. ¿Cuántos son? Hay cuatro más para el cliente. ¿Y el Claudio por qué está con su computador? Por lo mismo, por lo mismo. También hemos encontrado que el proceso continúa ya. Porque él está con computadores. Está en uno de los computadores. Por ahora vamos a hacer la denuncia de la luz roja, para que la foto del niño, vamos a tirarla a la prensa y luego el gente va a tirar el gorro con todas estas prácticas. Hay un muchacho también, me dijo de José Sancel, porque está el padre de 25 años, y ese muchacho en ese tiempo estaba trabajando en el vino y allá, ese muchacho, porque terminó el cuarto mes, empezó a trabajar ahí. Él ni siquiera que participó mucho en las reuniones de la Asamblea General. Entonces, y que le digan, porque un muchacho recién salió del liceo, y es súper calladito, y de monte en esta maquinaria. ¿Lo escuchan también? Ese muchacho que está afectado psicológicamente. ¿Le está trabajando con alguien? Oye, pero tú no estás herido, ¿no? No, porque ya recogieron Vamos a llevar a un equipo médico que está viendo el tema de la urgencia. Yo tengo mucho miedo de ir al hospital. Claro, para que vean las heridas, las curaciones, no sé si está. ¿Todos los peñas que están? Yo tengo el listado, según lo que están, pero no. Sí, lo tenemos, se pasa que cuando ya el. Pero Pati, tú puedes ir Alejandro, Pati a dirá a la mayor. Incluso ahí es que hay dos muchachos ahí, y a uno lo relacionan con Paco que echaron, ¿cómo fue los que la confirmaron pegándole bate? Bueno. Eso presente, entiendo nada más. Muchas fuerzas, no, si quieren, de muchos buenos que quisieran verle, verle más, pero solo esperamos que se le vea. Porque ya hemos. Muchas gracias.